Para toda la gente rancia, ritmo y sustancia. Sustancia con un rock and roll de fondo. Nos metemos en una historia de motoqueros, porque los motoqueros agremiados en la ASIM, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, están haciendo un paro selectivo debido a que no han llegado a un acuerdo con el sector empresarial. Estamos en comunicación con Maximiliano Arranz, que es el secretario adjunto de este sindicato, para que nos cuente sobre el conflicto y sobre este sindicato. Muy buenos días, Maximiliano. ¿Qué tal? Buenos días. Maximiliano, ¿qué situación es la que están viviendo ustedes en este momento que los llevó a hacer esta medida de fuerza? Nosotros hicimos un pedido en esta paritaria de un aumento de sueldo del 37%, de pasar al básico las sumas no remunerativas que tenemos en nuestro recibo de sueldo, y de una serie de reformas en el convenio colectivo de trabajo que tienden a normalizar de una vez por todas la situación de nuestra actividad y de nosotros mismos como trabajadores. La Cámara Empresaria nos ofrece muy poco en cuanto al aumento de sueldo y directamente se niega a discutir cualquier reforma en el convenio colectivo de trabajo, por eso no nos dejó otra salida que iniciar un plan de lucha que arranca hoy mismo con un paro que está siendo efectivo en este momento. ¿Nos podría describir un poco el sindicato y el gremio de motoqueros? Estamos leyendo que son más de 4.500 asociados en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué rama de oficio agrupan? ¿Cómo están organizados? Nuestro sindicato fue normalizado en diciembre de 2008, a mediados de 2009 obtuvimos la personería gremial y a mediados de 2010 firmamos nuestro primer convenio colectivo de trabajo y agrupa a todos los trabajadores que trabajan en relación de dependencia con las mensajerías urbanas. ¿Esto no abarcaría lo que son casos de motoqueros o otras cosas que están relacionadas con andar en moto, solamente mensajería urbana? Claro, digo, este es un sindicato que nuclea a los trabajadores en relación de dependencia, que obviamente utilizan un motovehículo para realizar sus tareas. ¿Esta situación es la primera vez que pasa esto, que tomen una medida de fuerza de esta manera, o ya ha pasado en las veces anteriores? ¿Cómo es la Cámara Empresarial al respecto de las negociaciones? ¿Cómo se manifiesta? La verdad que en todos estos años que venimos teniendo discusiones paritarias, obviamente siempre hay intereses contrapuestos, pero la discusión y la puja han cerrado por lo menos cierto nivel de lógica y de sentido común. Este año han entrado nuevos actores a jugar desde el lado del empresariado que la verdad que han perjudicado todo lo que es la negociación paritaria. Parecen realmente aficionados en lo que están haciendo, dejan mucho que desear, y es en función de esto que estamos trabados, porque no estamos ni siquiera para empezar a discutir, ¿no? Es que estamos discutiendo y dentro de la discusión hay las diferencias obvias por la distribución de las ganancias. No, acá lo que hay es un sector que se niega a discutir con el otro las condiciones laborales. Acá estoy leyendo la gacetilla de prensa que enviaron, es el tema de poner la nafta como un ítem no remunerativo. ¿Qué otras especificidades hay en este reclamo que están haciendo? ¿Sobre la nafta puntualmente o sobre el resto? Sobre la nafta hay cosas particulares del gremio que nos ayuden a entender también cuáles son las problemáticas que viven a diario como trabajadores. Mira, yo te cuento, históricamente nuestra actividad y nosotros como trabajadores estábamos en condiciones realmente paupérrimas, solamente comparable con los orígenes de la revolución industrial. Nosotros teníamos hasta hace algunos años los mismos reclamos que los mártires de Chicago. Peleábamos por trabajar 8 horas, por tener vacaciones, por cobrar aguinaldo, por tener obra social. Todas esas situaciones se fueron normalizando. Hoy somos trabajadores convencionados que tenemos los mismos derechos que cualquiera. El problema es que hay algunas particularidades que son inherentes a nuestra actividad propiamente dicha, y es en función de eso que nosotros queremos de una vez por todas terminar esta transición que se inició hace algunos años, porque nosotros teníamos claro que el cambio no tenía que ser brusco, porque si no se ponían en riesgo la fuente de trabajo, pero creo que después de 5 o 6 años la paciencia se nos agotó y entendemos que hay que normalizar y sincerar nuestra situación una vez por todas. El tema del combustible es uno de esos. Antes el combustible se lo pagaba el motociclista. Desde que nosotros normalizamos el gremio, el combustible lo paga el patrón mediante una suma fija en el recibo de sueldo. Ahora lo que nosotros queremos es que todo lo que figura en el recibo de sueldo sea salario genuino y que el combustible se haga cargo, las empresas por afuera del recibo. Claro, claro. Bueno, Maximiliano, por último, ¿qué situación? Pues, bueno, tenemos muchos amigos, muchos compañeros que se dedican al delivery en pizza. Son muchos trabajadores los que están en esta situación. ¿Ustedes tienen algún contacto? ¿Tienen intención de agremiar este sector? ¿Eso no se puede dar? ¿Cómo? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Sí, nosotros de hecho estamos trabajando muy fuertemente en la organización de los compañeros de reparto domiciliario. Acá la gran cuestión es que cuando el Ministerio nos otorga la personalidad gremial, nos puso algunos límites en cuanto al encuadramiento. Entonces, para lo que es el tema del reparto domiciliario, conocido popularmente como delivery, tenemos solamente inscripción simple y no nos resulta tan sencillo encuadrarlos y normalizar las condiciones laborales de los compañeros. Pero estamos trabajando hoy por hoy, ese tema es prioridad número uno para nosotros. Bueno, Maximiliano, esperamos que tengan una respuesta positiva y que lleguen a un acuerdo. Vamos a seguir este caso. Te mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata. Gracias por llamar. Pasado entonces Maximiliano Arran, secretario adjunto del sindicato ASIM, Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. Mamá está presa porque mamá fana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.